Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un arquetipo que, la verdad, resuena muchísimo, ¿no? El del guerrero. Totalmente. Pero, y esto es clave, vamos a aparcar esa imagen típica de la violencia, la batalla. Por favor. Hablamos más bien de esa energía de la acción, enfocada, de la disciplina, pero al servicio de algo, algo más grande. Exacto. Nuestra exploración, para que quede claro, se basa en el trabajo de Murray Gillette, pero en una versión para neurocoaching que ha desarrollado Luis Gaviria. Del Neuroscience and Coaching Institute. Eso es. Y la misión que tenemos hoy es desgranar la neurociencia que hay detrás del valor, de la perseverancia, y ver cómo se puede cultivar esa energía de una forma sana, sostenible. En definitiva, vamos a ver qué significa ser un guerrero hoy, en el siglo XXI, pero desde la perspectiva de nuestro cerebro. Y es que es fundamental empezar por ahí, por esa idea central que lo cambia todo. El guerrero maduro, el de verdad, no es el que busca el conflicto. Para nada. Es el que moviliza su energía con una precisión casi quirúrgica, te diría, hacia objetivos que de verdad valen la pena. O sea, elegir las batallas. Elegir las batallas, sí. A nivel cerebral, esto es una integración elegantísima entre los sistemas que nos empujan a la acción y los que nos dan contención, sabiduría. Y ahí está la clave de todo, supongo. Ahí está la clave de todo, porque la valentía del guerrero no es no tener miedo, eso es un mito. Es la capacidad de actuar a pesar de sentir ese miedo. Usarlo como combustible. Justo, como combustible en lugar de dejar que te paralice. Vale, entiendo la distinción y me parece crucial. Me gustaría que empezáramos por los cimientos, por el hardware, ¿sabes? Ajá. Porque hablar de valentía o disciplina puede sonar muy abstracto, muy etéreo. ¿Qué ocurre exactamente en el cerebro para que alguien pueda tener esa mezcla de empuje y control? Buena pregunta. Porque esto tiene que ser algo más que pura fuerza de voluntad, ¿no? Uf, mucho más. De hecho, la fuerza de voluntad es un recurso que se agota, es limitado. Lo que vemos en el guerrero maduro es una arquitectura neuronal optimizada. Piénsalo como una orquesta. Venga. El primer violín sería el sistema de activación conductual, el VAS, Es el motor, vale. el que nos empuja hacia las metas con deseo, con anticipación. El que te hace levantar del sofá. Exacto. En el arquetipo maduro, este motor es muy potente, pero no está desbocado, no cae en la impulsividad. ¿Y el director de orquesta? ¿Quién sería? El director es la corteza prefrontal dorsolateral, la DLPFC. Este es el estratega, el general que mira el mapa desde la colina. El que tiene la visión de conjunto. Eso es, permite planificar a largo plazo. Y esto es lo más importante, decidir cuándo no actuar. Es lo que distingue una batalla sabia de un conflicto inútil, que solo te drena la energía. Vale, entiendo la mecánica, el cómo funciona a nivel de circuitos, pero me pregunto por la experiencia, por lo que se siente, porque muchas veces la decisión de actuar o no se toma en un contexto de miedo. Siempre. ¿Eso significa que el guerrero es alguien que simplemente no siente miedo? ¿Que tiene la amígdala apagada? Es una pregunta excelente y toca una confusión muy, muy común. No, la amígdala no está apagada, ni mucho menos, está calibrada. Calibrada, me gusta ese término. Es que es eso. La amígdala es nuestro detector de amenazas, nuestra alarma de incendios. En el guerrero maduro, esa alarma no salta porque se te queme un poco la tostada, ¿sabes? Entiendo. Responde a peligros reales. Y esto es posible porque hay una autopista de comunicación muy fluida con la corteza prefrontal. Con el estratega. Con el estratega. Cuando la amígdala grita peligro, la corteza prefrontal puede responder: tranquila, es solo un desafío. Tenemos un plan. Esa conversación interna. Esa conversación interna, que es rapidísima y a menudo inconsciente, es la base neurobiológica de la valentía consciente. Actuar, no porque no haya miedo, sino porque confías en el plan. Vale, entiendo la estructura, los circuitos, pero todo esto se siente muy, no sé, estático. La experiencia de la valentía o la disciplina es algo visceral, es química pura. Totalmente. ¿Qué está pasando a nivel de hormonas cuando alguien decide actuar a pesar de tener un nudo en el estómago? Has dado en el clavo. La estructura es el coche, pero la neuroquímica es la gasolina y el aceite. Hay un cóctel muy específico. A ver. Primero, la dopamina es el combustible de la motivación. Y ojo, no se libera solo al conseguir el objetivo, sino durante todo el proceso de perseguirlo. Es el querer, el impulso. Pero con medida, supongo. Con medida. Como decíamos del motor, debe estar en su punto justo. Demasiada y caemos en la búsqueda compulsiva. Luego está el cortisol. La famosa hormona del estrés. La misma. Pero aquí no es el enemigo, es la energía para el desafío. Un pico de cortisol te agudiza los sentidos, moviliza glucosa a los músculos, te prepara para la acción. El problema es cuando esa respuesta no se desactiva. Claro. Como un motor que se queda revolucionado constantemente. Al final se quema. Exactamente. El cortisol crónico es lo que erosiona la capacidad guerrera, lo que lleva al agotamiento, al burnout. Y había un indicador que me pareció fascinante. La relación entre testosterona y cortisol. Sí, el ratio. Es un predictor increíble. Se ha visto que un ratio alto predice que ante un desafío la respuesta va a tender a ser de enfrentamiento, de puedo con esto. Un ratio bajo, en cambio, tiende a la evitación. A la evitación o a la sumisión. Y para que todo esto funcione bajo presión, faltan dos elementos. El GABA, que es como el sistema de insonorización del cerebro, baja el volumen del ruido mental para que el estratega pueda pensar. ¿Y el premio final? Y el premio final, las endorfinas, la recompensa por el esfuerzo sostenido. No son solo el subidón, son el aceite que lubrica el motor para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Es increíble la complejidad que hay detrás de un simple acto de coraje. Y esto me recuerda a una investigación de Angela Duckworth sobre el grit. Sí. Esa mezcla de pasión y perseverancia, ella descubrió que no era tanto un talento innato, sino que se correlacionaba con la activación de regiones cerebrales asociadas al significado, a los valores. Totalmente. Puedes tener el mejor motor del mundo, pero si no tienes combustible o un destino, no vas a ninguna parte. ¿Cuál es el combustible aquí? ¿Qué es lo que realmente impulsa a alguien a pasar por todo ese esfuerzo? Esa es la pregunta que separa al guerrero maduro de alguien que simplemente es tenaz pero sin rumbo. El motor, el porqué, fundamental, es el servicio a una causa mayor. Más allá de uno mismo. Siempre más allá de uno mismo. Servir a la familia, a una comunidad, a un ideal, al conocimiento. Cuando el propósito trasciende nuestro propio ego, se activan sistemas de motivación intrínseca. Que son mucho más potentes. Infinitamente más potentes y sostenibles que cualquier recompensa externa, como el dinero o el reconocimiento. La neurociencia lo confirma, ¿eh? Un propósito así activa la corteza prefrontal ventromedial, ligada a nuestros valores más profundos, y nos inunda de los neuroquímicos de la satisfacción a largo plazo. No del placer inmediato. Exacto. La pregunta clave que se hace el guerrero maduro una y otra vez es ¿a quién o a qué sirve esta acción? Y esto nos lleva a una de las ideas de los textos que a mí me pareció más rompedora. La idea de la disciplina no como un castigo, sino como una forma de amor. Uf, es que eso es... Suena muy bien, pero choca frontalmente con cómo la mayoría hemos experimentado la disciplina, ¿no? Casi como un sargento gritándote en la cabeza para que hagas algo que no quieres. La disciplina vivida como castigo, como esa voz crítica, activa el sistema de amenaza del cerebro. O sea, cortisol, ansiedad... Cortisol, ansiedad, resentimiento... Es insostenible, es luchar contra ti mismo. En cambio, cuando la disciplina se practica como una expresión de amor, por ejemplo, amor a tu salud al elegir comida nutritiva, amor a tu oficio al practicar una hora más, amor a tu familia al estar presente en lugar de mirar el móvil, el cerebro lo interpreta de forma completamente distinta. Activa el sistema de recompensa. Ahí está. El esfuerzo se percibe como una expresión de tus valores, como un acto de cuidado. Se siente como satisfacción, no como sacrificio. Es la diferencia entre tengo que hacer esto y elijo hacer esto. Pero claro, esta energía es potentísima. ¿Qué pasa cuando se desvía? Cuando pierde esa conexión con un propósito noble, con esa causa mayor. Me imagino que puede ser increíblemente destructiva. Lo es. Y ahí es donde aparecen las dos grandes sombras del guerrero. La primera es el sádico. Suena fatal. Y lo es. Es alta activación sin regulación. Es la energía guerrera sin un propósito que la canalice, que se vuelve destructiva hacia afuera. Busca el conflicto por el conflicto. Para sentir el subidón. Para sentir el subidón de dopamina y adrenalina. Es el jefe que humilla, el troll de internet, la persona que necesita un enemigo para sentirse viva. ¿Y la otra sombra? La otra sombra es el masoquista. Y aquí la agresión se dirige hacia adentro. El autosabotaje. El autosabotaje, la autocrítica brutal, el agotamiento del sistema en nombre de un falso servicio. Espera un momento. Entiendo la teoría, pero en nuestra cultura a menudo se celebra precisamente esa figura. Totalmente. El emprendedor que no duerme, el activista que se quema, el artista que sufre por su obra. Se presenta como el máximo compromiso. ¿No estamos confundiendo la sombra del masoquista con un ideal de dedicación absoluta? Uf. ¿Dónde está la línea? Es una pregunta peligrosísima y muy necesaria. La línea es la sostenibilidad. El masoquista no sirve a la causa, sirve a su necesidad de sentirse valioso a través del sacrificio. Su ego. ¿Su ego? Cree que su valor reside en su capacidad de aguantar, no en el resultado de su trabajo. Neuroquímicamente, vive en un baño de cortisol crónico. El guerrero maduro, en cambio, sabe que su mayor herramienta es el mismo, y la cuida. El descanso como estrategia. El descanso como parte estratégica del ciclo de rendimiento, no como pereza. La pregunta para distinguir ambos es, ¿este esfuerzo está sirviendo a la causa de forma efectiva o está sirviendo a mi ego y destruyendo mi capacidad de servir a largo plazo? Es una distinción muy sutil, pero fundamental. Parece que el mito del guerrero duro e insensible es en realidad un camino directo a una de estas sombras. Directo. Y el texto habla de un antídoto, el guerrero compasivo. Exacto, porque la compasión es lo que proporciona la sabiduría para manejar esta energía. Una de sus expresiones más claras es poner límites saludables. Que no es fácil. Para nada. Un límite no es un muro de agresión. Es la expresión clara y tranquila de tus valores. Y para ponerlo, necesitas una integración fascinante. La ínsula, que te permite sentir en el cuerpo que algo no va bien. Esa intuición. Esa intuición. Luego, la corteza prefrontal, para articular el límite de forma clara. Y, paradójicamente, la oxitocina, la hormona de la conexión. ¿La oxitocina para poner un límite? Sí, porque el mejor límite se pone desde el respeto y el deseo de preservar la relación, no desde el miedo o la rabia. Y esa compasión, supongo, también tiene que dirigirse hacia uno mismo para no caer en la sombra masoquista. Es la clave de la bóveda. La investigación de Christine Neff es demoledora en esto. Demuestra que la autocompasión predice mucho mejor la perseverancia ante el fracaso que la autoestima. Es fuerte eso. Te confieso que durante años mi sombra masoquista era la que dirigía mis proyectos. Creía que ser implacable conmigo mismo era la clave del éxito. Y el resultado fue un agotamiento brutal. El burnout. Total. Aprender a tratarme con la misma amabilidad que trataría un amigo que ha fallado cambió las reglas del juego. La autocompasión te permite levantarte más rápido, aprender de los errores y, crucialmente, entender que el descanso es una estrategia inteligente. Es lo opuesto al masoquista, que se azota sin piedad. Me encanta cómo todo esto cobra vida con ejemplos. Las historias que se mencionan en los textos son increíbles. Pienso en Viktor Frankl en Auschwitz. Uf, tremendo. En medio de un horror que no podemos ni imaginar, encuentra un propósito que lo trasciende. Si sobrevive, su misión será ayudar a otros a encontrar sentido en el sufrimiento. Es que es... Ejerció lo que él llamó la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud. El caso de Frankl es el ejemplo más extremo del poder del propósito. Neurocientíficamente, es la victoria total de la corteza prefrontal, el centro del significado, sobre el sistema límbico, que solo podía gritar terror. Le quitaron todo, pero no eso. Se lo quitaron todo. Su energía guerrera venía de una causa interna inexpugnable. Mantuvo su capacidad de elegir. O pensemos en Malala Yousafzai, una adolescente a la que le disparan en la cabeza por defender el derecho a la educación. Y lo asombroso es que su fuerza no nace del odio a sus atacantes. No, nace del amor. Nace de un amor inmenso a su causa. No buscó venganza. Usó la plataforma que le dieron para amplificar su mensaje. Eso es una regulación emocional de un nivel extraordinario. Exacto. Su energía no viene de oponerse a algo, sino de luchar por algo. Y esa es una fuente de energía mucho más limpia y sostenible. ¿Cómo que más limpia? El odio y la ira son como combustibles fósiles. Queman muy rápido, con mucha potencia, pero dejan un residuo tóxico y se agotan. Ya. El amor a una causa es como la energía solar. Es constante, renovable y no contamina el sistema. Malala es el arquetipo del guerrero, cuya arma principal no es la espada, es una convicción alimentada por el amor. Y luego está la historia de Ana, la directora de una ONG, que quizá nos toca más de cerca. El caso de Ana... Pasó años en la sombra del masoquista. Su monólogo interno era: «Tengo que hacer más. No es suficiente. Si paro, todo se derrumba». Confundía autosacrificio con servicio. Totalmente. Hasta que un día su cuerpo dijo «basta» y colapsó. El burnout total. El caso de Ana es una lección fundamental porque su transformación fue pasar de ser una mártir a ser una guerrera sostenible. ¿Y cómo lo hizo? Su viaje fue a aprender a escuchar su cuerpo, a practicar la autocompasión y a ver el descanso como una inversión en su efectividad. Empezó a delegar, a decir no, a terminar su jornada una hora razonable. Y me imagino que los resultados mejorarían. Es que ahí viene lo paradójico y lo maravilloso. Cuando empezó a cuidarse, los resultados de su ONG mejoraron espectacularmente. Un líder quemado no inspira a nadie. Un líder que encarna el equilibrio se convierte en una fuerza mucho más poderosa. Para que todo esto no se quede en la teoría, los materiales proponen herramientas muy prácticas. Me gustó mucho el ejercicio de microdisciplinas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es genial. La idea es fortalecer el músculo del autocontrol con pequeñas victorias consistentes. Cosas como decidir mantener la espalda recta durante 10 minutos o no mirar el móvil nada más despertar. Actos que parecen insignificantes. Pero que no lo son en absoluto. El autocontrol no es un músculo específico para cada tarea. Depende de circuitos prefrontales generales. O sea que es transferible. Es totalmente transferible. Al entrenarlos con una tarea pequeña, fortaleces su capacidad para todo lo demás. Mantener la calma en una discusión o enfocarte en un proyecto. Es como ir al gimnasio, ¿sabes? Ya, no haces bíceps solo para levantar esa pesa. Exacto. Lo haces para tener más fuerza en general. Otra técnica que me pareció genial es el reencuadre de la activación. Buenísima. Consiste en interpretar las señales del cuerpo, el corazón que se acelera, las manos que sudan, no como ansiedad, sino como mi cuerpo se está preparando para rendir al máximo. Solo cambiar esa etiqueta mental. O sea que la próxima vez que tenga que hablar en público y sienta que se me sale el corazón por la boca, en lugar de pensar me va a dar un infarto... Tienes que decirte, modo guerrero activado. Suena casi a videojuego, pero entiendo perfectamente la lógica. Es que funciona exactamente así. Es una intervención potentísima. Ese simple reencuadre cognitivo modula la respuesta de la amígdala. Cambias la historia que te cuentas. Cambias la historia. Y con ello pasas de percibir una amenaza incontrolable a un desafío estimulante y eso transforma por completo tu fisiología y tu rendimiento. Dejas de luchar contra tu propia energía y empiezas a usarla a tu favor. Entonces, si unimos todas las piezas... ¿Qué significa todo esto? Creo que la gran conclusión es que desarrollar al guerrero interior no va de volverse una persona dura, insensible o agresiva. Para nada. Va de aprender a canalizar nuestra energía vital hacia lo que de verdad nos importa y hacerlo de una forma consciente, inteligente y sostenible. Una síntesis perfecta. Es entender que la disciplina puede ser una expresión de amor, que poner límites es una forma de honestidad y que el descanso no es una debilidad sino una estrategia maestra. Totalmente. Y la neurociencia nos confirma que estas no son cualidades místicas o innatas, sino capacidades que se pueden entrenar. Eso es lo más esperanzador. La verdadera batalla del guerrero maduro casi nunca está fuera, contra un enemigo externo. Está dentro, contra nuestras propias sombras. El sádico y el masoquista. Esa parte de nosotros que busca el conflicto innecesario para sentirse viva. O esa otra que se destruye a sí misma en nombre de un falso servicio. Es un cambio de perspectiva que lo redefine todo. Lo es. Y nos deja con una reflexión final. La energía guerrera, esa capacidad de acción enfocada, está ahí, latente en todos nosotros. La pregunta no es si existe, sino a qué causa vamos a dedicarla. La elección. La elección. Elegiremos una batalla que dé sentido a nuestro esfuerzo, que nos haga crecer y contribuir. O la malgastaremos en conflictos estériles y en el autocastigo. La elección es nuestra, a cada momento. Actuar con propósito, descansar con dignidad y servir con el corazón.